acostumbré a nunca buscar las piezas que perdí. Tú te quisiste ir, fui yo. Suena Morat. Si nadie te obligó, porque ahora no hay más que hablar. Con la certeza de que siga abierta. Puesto número 30. Recuerda, fue tu decisión montar tu vida en ese avión. Tengo testigo. Morat en el día de hoy asciende 5 lugares en el ranking. Ya hay tantos peces en el mar hoy, porque vuelves a buscar algo conmigo. Si ya acepté no estar contigo. Porque mientras tú. Buenos votos esta semana para Morat, que asciende entonces 5 lugares con No hay más que hablar. Antes escuchamos el puesto número 10. Estamos hablando de Tini y María Becerra haciendo Miénteme. Estás escuchando las 20 más votadas del ranking de la radio. Y ya mismo nos metemos en el puesto número 9 de esta semana. Mirá si asciende esta canción gracias a tus votos. La semana pasada se ubicaba en el puesto número 25. Hoy, gracias a tus votos, asciende al puesto número 9. Estoy hablando de esta hermosa balada. Él es Axel y nos hace Vivo por ti. Puesto número 9. Quiero ser todo en tu vida, ser tu aire y tu respirar, todo eso y más. El abrazo que te cuida y a tu lado siempre caminar. Ven, acércate. Tú eres mi lugar, tú mi debilidad. Tú y nadie más, solamente tú. Yo solo vivo por ti y te amaré hasta morir. Tan solo vivo por ti, simplemente así. Yo solo vivo por ti, sin pensarlo, sin medir. Tan solo vivo por ti, eternamente así. Solo existes tú, yo solo vivo por ti. Quiero ser todo en tu vida, ver tus sueños hechos realidad. Todo eso y más. Ser el soplo que da vida y el amor que da la libertad. Ven, abrázame. Tú mi cruz del sur, mi cielo y gravedad. Tú y nadie más, solamente tú. Tan solo vivo por ti, simplemente así. Yo solo vivo por ti, sin pensarlo, sin medir. Tan solo vivo por ti, eternamente así. Solo existes tú, yo solo vivo. Solo existes tú, yo solo vivo por ti. Qué buen tema, Andrés Calamaro junto a Alejandro Sanz. Lejos, en el centro. No nos hacen esta versión 2021 de Flaca. Las raíces del amor, ¿dónde estaba? Quedarán. Canción que la semana pasada la estábamos nominando. Era uno de los 6 nominados que teníamos la semana pasada. Te tengo que contar que hoy Andrés Calamaro está ingresando al ranking. Sí, ingresa como la segunda canción más votada entre los 6 nominados. Flaca, junto a Alejandro Sanz, hoy ya se encuentra adentro del ranking. Aunque casi me equivoco. Puesto número 22 para Calamaro, Alejandro Sanz. Ahora todo depende de vos. No levantes la voz ni me pidas perdón. Llegan al podio, no llegan. ¿En qué puesto lo dejamos? Vos sos el encargado, la encargada de programar esto. Recordad, de lunes a viernes en www.las20masvotadas.com. Allí registras tu voto de lunes a viernes. A ver qué hacemos ahora con Andrés Calamaro. Flaca, no me claves tus puñales. ¿Por qué ingresó Andrés Calamaro? Porque la semana pasada lo teníamos nominado. Y vamos a hablar de ellos, vamos a hablar de nominados. Artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Ya hemos escuchado a Chano haciendo Mecha. Escuchamos a Claudia Brandt, Hojas del Viento, junto a Nahuel Pinici. Escuchamos a Santiago Cruz, Yo te todo, junto justamente a Alejandro Sanz, también que estaba acompañando a Santiago Cruz. También hemos escuchado a Coti haciendo A tu lado. Ahora, a quien vamos a nominar es a Tommy Rojas, el maestro Tommy Rojas, amigo también de la casa y que ya también vamos a estar entrevistando nuevamente en este 2021, apenas volvamos con Solo Éxitos. Muy pronto vuelve Solo Éxitos al aire de la radio. De lunes a viernes te vamos a hacer compañía con muy buena música. Una hora convertida en las mejores canciones en nuestro idioma. Canciones nuevas, canciones clásicas, todas. Y además entrevistas a tus artistas favoritos. El año pasado le entrevistábamos a Tommy Rojas. Te invito a que escuches la entrevista. Está en nuestra web, las20masvotadas.com/soloexitos. O si no, directamente cuando entras en las20masvotadas.com, ahí está el banner que dice Solo Éxitos. Ingresas ahí, vas a la sección de entrevistas y puedes escuchar todas las entrevistas que hicimos el año pasado, entre ellas la de Tommy Rojas. Bueno, entonces vamos a nominarlo. Tommy Rojas, quinto nominado hasta este momento. Quinto nominado, esto es lo nuevo de Tommy Rojas, se llama 24 horas y ya suena aquí en el aire de la radio. Nos falta un sexto, una sexta nominada, la sabremos en cuestión de minutos. Te recuerdo que de los 6 que te presentemos en el día de hoy, el próximo fin de ingresan los 3 más votados por vos. El día en que te conocí me atrapaste con sonrisa de revista y unos ojos de diamante. Una mirada que no oculta nada porque me di cuenta que algo pasó. Después nos vimos, caímos en el amor. Desde ese día ya no dejo de pegarte un call. Me diste un beso, siento que yo vuelo y te imagino en cada sueño. Quiero verte y abrazarte las 24 horas. Quiero ser todo en tu vida. Pienso todo el día. Vamos a romper el silencio y que se congele el tiempo ya. Besaste con locura, yo sentí que me elevaba con rumbo para la luna. Me hechizó con su boca, sabe lo que a mí me aloca. Tiene todo lo que siempre busqué, eres mi lady. Y ahora por favor bésame. Estoy en un sueño y nunca despierto. Quiero que sea eterno. Y también quiero abrazarte las 24 horas. Quiero ser todo en pienso todo el día. Vamos a romper el silencio. Esto es lo nuevo de Tommy Rojas, 24 horas, el quinto nominado para ingresar al ranking de la radio. Y seguimos recorriendo todos los puestos del ranking. Ahí va. Suena el rey de la bachata, Juan Luis Guerra. Tú no sabes, no, lo que yo pasé en esta versión rock cuando decidí irme a Nueva York. Cantando bachata. Empezaba yo cantando bachata. Te tengo que contar que hoy Juan Luis Guerra desciende 4 lugares en el ranking, ubicándose en el puesto número 32 esta semana. Puesto número 32 para Juan Luis Guerra, cantando bachata. 40 canciones son las que están en el ranking. Y ya nos vamos al puesto número 8. En el 8 hablamos de Ascenso. Sí, la semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 11. Hoy, gracias a tus votos, asciende al puesto número 8. Elías, estoy hablando de que desciende, asciende. La semana pasada también había descendido, ¿no? Estaba por estos puestos, si no me equivoco, 8 o 7, no recuerdo bien. Estaba por acá, había descendido al 11 y ahora retoma sus lugares, ¿no? Puesto número 8, entonces, Elías, Lucho Castro, de Banda 21, nos hacen decirte adiós. Puesto número 8. Qué lindos momentos he pasado yo contigo, aún me los guardo dentro, los tengo aquí conmigo. Qué lindos momentos he pasado yo contigo, aún me los guardo dentro, los tengo aquí conmigo. Hoy ha pasado el tiempo, me duele el malentendido. Eso que pasó, que nos pasó, me tiene aún perdido. Dime por favor, ¿por qué acabó? No lo entiendo. Yo, desde el día en que te vi, te guardé en mi corazón. Y aún queda un lugar vacío esperando por ti. Tú, fuiste todo para mí. Me enseñaste que el amor es para toda la vida, pero veo que no. No sabes cuánto duele decirte adiós. Pasó, me tiene aún perdido. Dime por favor, ¿por qué acabó? No lo entiendo. Yo, desde el día en que te vi, te guardé en mi corazón. Y aún queda un lugar vacío esperando por ti. Tú, hiciste todo para mí. Me enseñaste que el amor es para toda la vida, pero veo que no. Cuánto duele decirte adiós. Decirte adiós. Yo, desde el día en que te vi, te guardé en mi corazón. Yo quedo un lugar vacío esperando por ti. Este todo para mí. Enseñaste que el amor es para toda la vida, pero veo que no. decirte adiós.